puedo escuchar. Escuché un avionauta. ¿Y de qué hablan en ese programa? Del barrio, de la historia, de Buenos Aires, de Barcelona, de los pueblos americanos, de Latinoamérica, de la escuela, del Cusco, del rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan Azul, de Juan la Loca, los sarracenos, de los persas, de los turcos, todos, españoles, blancos, Felipe el Hermoso, Hernán Cortés, rey, cara, rey, corazón de león, el rey Quito, los mayas, de los Uruguay. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puede escuchar? Por el 94.7. FM. Dimensión. Bienvenidos a la emisión número 71 de Radionautas, esta producción integral del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Bueno, aquí estamos con Ernesto en la operación técnica y quien les habla, Rodolfo. Hoy Florencia no nos va a acompañar, se ha tomado el día de descanso. Y bueno, esta semana ha sido una semana con muchos acontecimientos para resaltar y que compartiremos con registros sonoros. Por ejemplo, aquí en Almirante Brown fue sede de la primera jornada de constitucionalismo social y derechos humanos. Radionautas estuvo presente en esta jornada, así que compartiremos postales de esta actividad. También andaremos recorriendo, como siempre, nuestra América bonita. Y bueno, tendremos muchos temas y voces diversas. Y durante esta semana también se murió el ex almirante Emilio Macera. Macera quedará en la historia como el creador del centro clandestino de detención, la Escuela Mecánica de la Armada, el lugar emblemático de exterminio y la tortura. Macera fue enterrado por su familia sin siquiera publicar avisos fúnebres. Por otro lado, el 27 de octubre, una marea humana despidió al expresidente Néstor Kirchner con carteles que aseguraban Néstor con Perón, el pueblo con Cristina. Toda la vida fui justicialista, militante peronista, con mis aciertos, desaciertos, pero orgulloso, ¿eh? Orgulloso de mi identidad, nunca la negué. Y me trajo problemas, ¿eh? Pero nunca la negué. El viento trae una copla, recuerdos de libertad, contigo me partió mal. Cuando empecé mi gestión como presidente, siempre me tendieron las manos y el corazón, me dieron toda la fuerza. Voy a estar eternamente agradecido. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Y no olvide nada, plantamos ilusión en la pampa bocada que sudaba como yo. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia. ¡Qué tantas atrocidades! Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guían y me guían. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fuera EPA, tienen un solo nombre. ¡Son asesinos refugiados del pueblo argentino! Y me pongo loco, fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverme a tocar. argentinos y argentinas de toda la patria. Ese expresidente, ese argentino, este pingüino, no les tiene miedo si se tiene que poner al frente de los miles, millones de argentinos para acompañar con toda la fuerza a nuestra presidenta en esta lucha que está dando. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y esos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Y así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. De esta manera comenzó Radionautas recordando al expresidente Néstor Kirchner, que como siempre decimos, Néstor vive. Bueno, y en este bloque queríamos ya comenzar a iniciar el recorrido por nuestra América bonita y trasladarnos hasta la isla caribeña de Haití. Recordemos que hace 10 meses sufrió un terrible terremoto. El número de víctimas por la epidemia de cólera en Haití ascendió a más de 700 muertos. Además, alrededor de 11.100 personas se encuentran infectadas. La cifra de afectados crece día a día desde hace 4 semanas, cuando comenzó a expandirse el brote de cólera. El Ministerio de Salud especificó en un comunicado que el número de infectados en la capital también se extendió. Por su parte, el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital de Puerto Príncipe informó que en los últimos días el centro de salud recibió numerosos enfermos y señaló que si la enfermedad continúa expandiéndose a este ritmo, estarán desbordados rápidamente. A su vez, la mañana de este jueves el país sufrió un sismo de baja magnitud, pero que sin duda alguna causó un gran temor en la población. Vale recordar que el pasado 12 de enero el país caribeño sufrió un sismo con un epicentro en la capital, Puerto Príncipe. El terremoto dejó alrededor de 300.000 muertos, 4.000 heridos y más de 1.5 millones de personas sin techo. A 10 meses del sismo, los damnificados todavía están viviendo en carpas en condiciones de hacinamiento. Se debe a los escasos recursos públicos y al incumplimiento de la comunidad internacional en la entrega de la ayuda a la isla caribeña. En julio, la representante del gobierno haitiano en Naciones Unidas anunció que el país solamente había recibido un 2% de los cerca de 10 millones de dólares que la comunidad internacional prometió donar para ayudar a la reconstrucción. Ahora los invitamos a compartir el siguiente informe sobre Haití. Mientras Haití se esfuerza por evitar un nuevo desastre, expertos en salud pública de ese país y de Estados Unidos advierten que las tropas de la ONU podrían ser de hecho las responsables del brote letal de cólera. La cepa de la enfermedad corresponde a cepas halladas en el sudeste asiático y hay un contingente nepalés cerca del río Artibonit que está infectado. Los expertos afirman que la cepa no es propia de Haití y del Caribe, pero que sí se vincula estrechamente con las de la región de origen de las tropas nepalesas. La situación es en extremo compleja porque hay una epidemia de cólera y el país declaró la urgencia sanitaria desde el pasado jueves 21. La epidemia, que los primeros casos empezaron a reportarse en la localidad de Mimbadés, en el departamento centro del país, ha ido propagándose siguiendo el curso del río Artibonite, que es uno de los departamentos más poblados de Haití, y

y tres, hay castigos, incluso penas carcelarias para gente que comete infracciones a la ley de telecomunicaciones. Por su parte, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Paraguay expresó su rechazo al proyecto de ley y pidió al Ejecutivo que lo vete. La organización mencionó que la norma es inconstitucional porque no garantiza la libre expresión de los ciudadanos y ataca a las verdaderas radios comunitarias. Con esos elementos negativos se aprobó también en el Senado el jueves pasado el proyecto de ley y ahora está pasando a manos del Poder Ejecutivo, que tiene que o promulgarlo o vetarlo. De acuerdo con lo que nosotros entendemos que debe ser y es la política de comunicación del gobierno, esta ley va a ser vetada por el señor presidente en el curso de esta semana o la siguiente, porque va de contramano con la norma fundamental de Paraguay, que es la Carta Magna, la Constitución Nacional, que establece una libertad irrestricta en materia de comunicación y porque establece algunos privilegios indebidos para las radios comerciales. De paz. En Uruguay procesaron a un militar en actividad por crimen cometido en la dictadura. Ayer fue un día histórico para la lucha por la verdad y justicia en Uruguay. El juez penal Rolando Bomero procesó con prisión a José Nelson Quialanza y a Miguel Ángel Dalmao por la coautoría del delito de homicidio muy especialmente agravado de la militante comunista Nivia Zabalzagaray. El asesinato ocurrió en 1974 y los imputados deberán enfrentar una pena de entre 15 y 30 años de penitenciaría. Quialanza es un teniente retirado, mientras que Dalmao todavía era el jefe de la División de Ejército 4 y es el primer militar en actividad procesado en Uruguay por crímenes cometidos durante la última dictadura, que se mantuvo en el poder entre 1973 y 1985. La sentencia judicial irrumpió en el marco de un debate nacional, ya demasiado prolongado en el tiempo, sobre la necesidad de erradicar del mapa jurídico la ley de caducidad, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en dos oportunidades y condenada por organismos internacionales. El caso de Zabalzagaray, una profesora de literatura que tenía 24 años cuando fue asesinada mientras era torturada, fue excluido de la ley de impunidad en 2005, pero luego de 3 años, la justicia descartó esa posibilidad y terminó archivando la denuncia. Luego la fiscal Mirta Guián se presentó un recurso de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia, que falló favorablemente en octubre de 2009, lo que habilitó el posterior pedido de procesamiento de los dos militares. En este largo proceso fue posible comprobar que Zabalzagaray falleció durante los apremios ilegales y de esa manera fueron refutadas las teorías de los tribunales militares que siempre hablaron de un suicidio. Este martes 9 de noviembre, cerca del mediodía, el comandante en jefe del ejército, Jorge Rosales, que hasta las últimas horas ratificó su confianza en la inocencia de Dalmao, seguía reunido con otros altos jerarcas militares para interiorizarlo sobre el proceso judicial que ha generado malestar en las filas castrenses. Si tú te quedas, esa mirada que va llevando. Estamos recién a Jorge Nanzer junto con Jaime Ross interpretando el tema Tras de ti. Bueno, y ahora nos venimos a nuestro país. Nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa con una intensa actividad durante esta semana. Estuvo presente en la cumbre del G20. El canciller Héctor Timmermans aseguró que la cumbre fue muy exitosa. Al final del encuentro de mandatarios desarrollado en Corea del Sur. Los invitamos a escucharlo. El canciller Héctor Timmermans hizo el siguiente balance sobre el documento final emitido por la cumbre del G20. Una cumbre exitosa en el sentido de que el diálogo de 22 líderes de los países más importantes del mundo en general ha servido para ordenar el diálogo durante la crisis y que se puedan crear los instrumentos necesarios para garantizarle al mundo que, si bien estábamos atravesando una crisis, que había líderes que estaban sobre el tema y que no estaba abandonado a la suerte, digamos, del mercado. Y ahora sirve el G20 y va a seguir trabajando en la necesidad de crear las condiciones para que no vuelvan a ocurrir crisis sistémicas como la que ocurrieron y que de una vez por todas la economía esté al servicio de la producción y de la creación de trabajo y no de la especulación. No puede haber un solo triunfador en esto y eso es una conclusión del G20. No sirve que un país se salve. ¿El mundo se va a salvar junto o no se va a salvar? El comunicado final del encuentro de países desarrollados y emergentes incluye un llamado plan de acción de Seúl que aboga por un sistema de tasas de cambio más determinado por el mercado y sus países se deberán abstener de devaluaciones competitivas de moneda. Me llevó a conocer la marea me hundió. Y acá me tiene cuando siento el amor de los duendes que creo. Cuando siento que acá están y no los veo. Cuando creo que el agua que me queda

con distintas potencias e incidencias, pero que sin duda permanecen y crecen. Muchos años de historias que avalan estas experiencias de comunicación. Miles de personas participan en estas radios con su trabajo, muchas veces voluntario. Están haciendo ahora mismo una comunicación que moviliza, que cuestiona los estereotipos, que fomenta el pensamiento crítico, las acciones por la justicia, la memoria, las resistencias. Muchas redes nacionales, regionales, mundiales, en las que estas radios se organizan para ser más fuertes y encontrarse. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, nació en 1983 en Canadá, impulsada por artesanos de la radio comunitaria. Se propuso ser una red internacional que permitiese intercambiar producciones, realizar encuentros de formación y promover otra comunicación. Por primera vez la asamblea se realizó en América del Sur, más precisamente en la ciudad de La Plata. Nuestro país fue elegido como sede para recibir a 1000 comunicadores y comunicadoras de 110 países, entre otras razones por la coyuntura especial que vivimos en relación con el debate suscitado a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde su aprobación hace ya un año, esta ley ha sido tomada como un ejemplo de legislación democrática y es modelo para la discusión de leyes que actualmente se elaboran en países de la región y también de Europa, África y Asia. Entre el 8 y el 13 de noviembre funcionaron conferencias, talleres, mesas redondas y entrevistas públicas sobre comunicación comunitaria. Las radios comunitarias de AMARC son parte de un movimiento mundial que lucha por el derecho a la comunicación. Nuestro país ha dado un paso trascendental para hacer realidad este derecho humano y las radios comunitarias argentinas pueden recibir a las emisoras de todo el mundo con su legalidad flamante y su legitimidad histórica. Las radios comunitarias construyen un espacio público donde diferentes actores se expresan, conversan, deliberan y confrontan con el propósito de motorizar cambios sociales y profundizar la democracia. Las radios comunitarias emergen como resistencia frente a los estereotipos que pesan sobre las mujeres, los campesinos, los pobres, los jóvenes, los indígenas, los migrantes, los trabajadores y las personas con discapacidad, como un intento por hacer visibles a quienes han sido invisibilizados. El cambio tecnológico que está transformando los entornos comunicacionales no asegura por sí mismo la diversidad ni la calidad de los medios de comunicación. Las posibilidades que ofrece la tecnología no deben generar mayor exclusión. Quebra, quebra, eu quero ver muita cabrocha. Jaboa, no piano tapa troa, va tocando e come se campo. Quebra, quebra, eu quero ver muita cabra Jaboa, no piano tapa troa. Ah, e come se campo. Escuchábamos recién a la cantante Verónica Condomí. Y bueno, queríamos comentarles que el sábado pasado se realizó la Marcha del Orgullo, que fue la número 19 y comenzó en Plaza de Mayo para finalizar en la Plaza Congreso, donde se desarrolló el acto central con artistas invitados y se pasó un video del discurso de la presidenta Cristina Fernández luego de promulgar la ley de matrimonio igualitario. La marcha de este año se realizó bajo la consigna Vamos por Más, Ley de Identidad de Género Ya, y contó con un homenaje especial al expresidente Néstor Kirchner. La marcha, que celebró el gran logro que es el matrimonio igualitario en la Argentina, realmente fue multitudinaria. Fabiana Ríos, la gobernadora de Tierra del Fuego, recibió también un reconocimiento especial por ser la mandataria que ordenó el primer matrimonio de una pareja del mismo sexo en el país. También se valoró a los diputados y senadores que votaron a favor y a los jueces que emitieron fallos positivos para homosexuales. La ley del matrimonio igualitario nos dio derechos a nuestras familias, a nuestras parejas. Un logro de toda la sociedad que ha acompañado con sus referentes del arte, de la cultura, del periodismo, de la comunicación, de la política, de los movimientos sociales, que han acompañado esa reivindicación del matrimonio igualitario. Sin todos ellos y ellas no hubiera sido nunca posible. Gente de todo el país, gente de todo el mundo, hay gente, mucha gente de Latinoamérica, compañeros y compañeras de Uruguay. Acá estamos los afrodescendientes y africanos también reivindicando los derechos de la diversidad sexual, también la lucha contra el racismo y todo tipo de discriminación, y sobre todo por un país más igualitario.

Escuchamos recién a Calle 13 con el tema Un Beso de Desayuno. Y bueno, ahora los invitamos a compartir una síntesis de noticias nacionales a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los bloques de oposición impidieron la media sanción del presupuesto 2011 en la Cámara de Diputados. Esta madrugada, luego de casi 14 horas de debate y ante una propuesta del bloque Proyecto Sur, consiguieron que el dictamen oficialista vuelva a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, se quejó de que a la única a la que no se le quiera aprobar el presupuesto sea a la presidenta Cristina Fernández. Alfonsín tuvo todos sus presupuestos aprobados por el Congreso de la Nación. Menem tuvo todos los presupuestos aprobados por el Congreso de la Nación. De la Rúa exactamente lo mismo, el doctor Dualde exactamente lo mismo, y a la única que no le quieren aprobar el presupuesto general de la Nación es a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La verdad es que me parece que no es una buena señal. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció como coautor de delitos de lesa humanidad a un exsecretario de redacción del diario Clarín. Se trata del periodista Reinaldo Bandini, quien en un escrito reconoció haber hecho de nexo con el ejército cuando Clarín, La Nación y La Razón decidieron apropiarse de la empresa Papel Prensa. La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal de Seguimiento de Causas por Violaciones de Derechos Humanos con el pedido concreto de que Bandini sea interrogado por ser coautor de delitos de lesa humanidad. Bandini también fue profesor de Economía de Militares en la Escuela de Defensa Nacional. El séptimo detenido por el asesinato de Mariano Ferreira declaró ante la jueza Wilma López y seguirá privado de su libertad. Como informábamos ayer, se trata del empleado ferroviario Guillermo Armando Uño, quien admitió haber estado junto a la patota gremial que atacó a los trabajadores tercerizados, aunque dijo que participó por su cuenta. Digamos que por decisión de la jueza, la causa seguirá bajo secreto de sumario por 10 días más, mientras decide la situación de los detenidos, en especial de Cristian Favale y Gabriel Sánchez, acusados de haber disparado. Cadena el triste vacío de la humanidad. Tu moral comercial que todo lo contamina. El dinero quiero, quiero, tengo y quiero más. Casualidad, si la vergüenza Bueno, y comentábamos el sábado pasado que vuelven los feriados de carnaval y las murgas sin duda alguna lo festejan, y en realidad todos. Y ahora los invitamos a escuchar los comentarios de Carlos Díaz, representante murguero. El motivo de esta conferencia, de esta reunión, un poco más que nada es primero reivindicar tantos años de lucha de toda la comunidad del carnaval para recuperar la fiesta de lunes y martes, los feriados que nos sacó la última dictadura militar. Fueron más de 14 años de lucha, de marcha, de reuniones con legisladores, con el Ejecutivo. Y bueno, después de tanto tiempo que volvió la democracia, fue esta presidenta Cristina quien devolvió los feriados a todo el país y devolvió la alegría. Así que, en primer lugar, queríamos los murgueros agradecerle a la presidenta de la Nación y decirle que la mayoría de las murgas la bancamos, la apoyamos y le decimos fuerza a Cristina y muchas gracias por devolvernos la alegría y la fiesta popular. Tenemos 40 corsos barriales, donde participan más de 15.000 artistas populares que somos los murgueros, más de 1.500.000 de vecinos que participan de la fiesta, y ahora lo que faltaría hacer, hay varios proyectos dando vuelta, juntarnos con el Ejecutivo, con la comunidad del carnaval y ver de qué manera vamos a implementar la fiesta, por lo menos lo que nos toca a nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, y cada lugar, cada región del país, lo que nosotros decimos que se declare patrimonio cultural de la nación a todas las agrupaciones de cada país, respetando el género típico de cada región. Este gobierno no solo devolvió trabajo, devolvió esperanza a la gente, puso en escena nuevamente a la política por sobre un montón de otras cosas. Los pibes jóvenes empezaron a creer de vuelta en la política, a militar. La murga es un espacio de contención de juventud y también es una militancia social y política. Así que estamos más que contentos por todo esto que está pasando, y también en lo que respecta a nosotros nos devolvió la alegría y la fiesta. Regresar con la noche sobre la espalda, pasar del infierno a gozar la calma, llevar en los bolsillos besos y amores, y querer a la gente, y querer a la gente con sus errores. ¿Dónde están los adioses que nos dijimos? Buscar en el arte de lo que fuimos, llevar un perfume como una espada, defenderse del miedo, defenderse del miedo de no ser nada. Te juro que yo me alegro de tu alegría, siento el dolor profundo de tus dolores, y canto al ver que nada se olvida. Hoy nos lleva la vida, hoy nos lleva la vida los cultivadores. Si tú me quieres dejar, si yo no quiero sufrir, contigo me voy mi vida, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, si yo no quiero sufrir, contigo me voy mi vida, aunque me cueste morir. Escuchábamos recién a la murga Los Curtidores de Hongos de Uruguay, un poco a manera de ir estrechando lazos con nuestro querido país uruguayo. Y bueno, ahora nos venimos hacia Almirante Brown, ya que el miércoles 10, en la Casa Municipal de la Cultura, tuvo una jornada dedicada al constitucionalismo social y los derechos humanos. Desde las 10 de la mañana, diversos representantes políticos, jurídicos y sociales disertaron ante un salón colmado. En la presentación del ciclo también estuvieron el diputado provincial Franco Caviglia, el presidente del Consejo Deliberante de Almirante Brown, Mariano San Pedro, y Gabriela Molina, representante de Abogados por la Justicia Social. A lo largo de la jornada se llevaron a cabo distintos paneles y charlas, y entre otros expositores estuvieron el doctor Rafael Bielsa, ex canciller de la Argentina, dirigentes gremiales como el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, académicos como la doctora Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, y el licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela. También el constitucionalista Alberto González Arzac y el médico Donato Spacavento. Por otra parte, fueron moderando los distintos paneles el licenciado Alberto Hernández, secretario de Educación y Cultura de Almirante Brown, Maximiliano Arias Duval, director general de Inspección del municipio, y la licenciada Patricia Segovia, secretaria de Salud de Almirante Brown. Frente a una gran audiencia, el intendente Darío Giustosi, junto al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cerraron el ciclo dedicado al constitucionalismo y en homenaje a la Constitución de 1949. Compartimos esta postal sonora comenzando con las palabras de bienvenida de María Rosa Martínez, subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Es una oportunidad enorme de que en Almirante Brown podamos volver a hablar y a compartir los principios rectores de la Constitución del año 49. Nosotros hemos desarrollado durante 12 años un ciclo de actividades vinculados al Bicentenario de la Patria. Y la verdad es que nos parecía que era fundamental que en este Bicentenario pudiéramos recordar la Constitución del 49, sobre todo a un mes del aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y al año siguiente nuestro país sanciona la Constitución del año 49, que tiene la vigencia de haber sido una Constitución que no hablaba de aquellos derechos que se iban a aplicar, que le daba forma legal normativa a derechos que ya se habían conquistado, a derechos que el pueblo había ido conquistando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde estaba el general Perón, y a partir del gobierno del primer peronismo. ¿Cómo concebimos nosotros la democracia frente a los opositores? ¿Cómo concebimos la calidad de las instituciones frente a Cobos, por ejemplo? ¿Cómo concebimos nosotros la cuestión de los derechos? El conflicto reciente alrededor del tema del matrimonio igualitario, que en cantidad de personas no son tanto los interesados. No sé qué cantidad de parejas terminarán casándose a lo largo de los 10 años con esa legislación, pero que implica una transformación de nuestras mentalidades, que me parece que ese es el aspecto central. Muchísimas veces en esas discusiones es mucho más central lo simbólico que lo concreto práctico. ¿Por qué? Porque nos permite abrir nuestras cabezas, abrir nuestras mentalidades a un conjunto de derechos, a un conjunto de realidades que antes no aparecían tan transparentes para nosotros. Pero los derechos humanos ya en esa época se entendían como derechos sociales, económicos, de participación, civiles, etc. Pero a mí me interesaría también uno de los que está en este momento, uno de los derechos que están de hecho establecidos después en la Constitución, cuando se deroga la Constitución del 49 con el golpe militar de Aramburu. Después se hace otra Constitución de 1957. En esa Constitución, por supuesto, estaba conscrito el peronismo. Pero en esa Constitución es donde aparece el artículo 14 bis. Metido así medio de contrabando, el 14 bis habla de la participación en las ganancias de los trabajadores. Creo que esto, que está previsto, no taxativamente, pero sí, obviamente, los derechos de los trabajadores, eso no es novedoso en el mundo como algunos no quieren hacer creer, la participación de los trabajadores en la ganancia. Está en México, está en Perú, está en Brasil, está en Chile, y no es una novedad, ni es algo terrible, ni es el comunismo como dicen algunos. Porque Constitución del 49 fue un verdadero programa de gobierno. No fue solamente, como se suele decir peyorativamente, respecto a la Constitución, es un catálogo de ilusiones, ¿no? Fue un programa de gobierno y posiblemente, esto habría que estudiarlo mejor, pero me atrevo a decir, quizás la única de las constituciones bajo las cuales vivimos que fue realizada tomando en consideración no lo que podría el Estado darle al pueblo, sino lo que el Estado le estaba dando al pueblo, en ese preciso instante. Esto es una cosa particularmente importante, lo vamos a ver después, qué importante es porque implica una concepción del Estado. Es un honor para nosotros, en Almirante Brown, contar con la presencia del doctor Eugenio Zaffaroni. Él nos decía que lo presentáramos como profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, que era un título ganado, y nosotros también lo vamos a presentar como representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un título también ganado. La Constitución realmente no es un tema de juristas, la Constitución es un tema del pueblo, es un tema de todos. En este sentido, felicito al municipio por el éxito de la convocatoria, y bueno, vamos a hablar un poco de constitucionalismo social, ¿qué es esto? También, últimamente, hay un neoconstitucionalismo latinoamericano, y creo que este neoconstitucionalismo latinoamericano inaugura otra etapa. Me estoy refiriendo concretamente a la nueva constitución de Bolivia y a la constitución del Ecuador. Las dos constituciones, por primera vez en el mundo, a nivel de derecho constitucional, así como hace 100 años fue con el constitucionalismo social, nos inauguran el constitucionalismo ecológico y le otorgan personería, declaran persona a la naturaleza. Las dos invocan la Pachamama, las dos invocan el buen vivir. Las dos nos recuerdan que somos parte de la tierra y no los dueños. Las dos nos dan la base jurídica para que cualquiera pueda accionar en nombre de la naturaleza. Frente a un sistema productivo mundial que si sigue este ritmo y con esta característica, no sé qué va a pasar en el curso de este siglo, ni sé cómo vamos a estar al final del siglo. De modo que lo que decía hace un momento, repensar. Repensar porque en este momento depende realmente de nuestro destino, de lo que decidamos en materia constitucional y de cómo podamos incidir nosotros en el mundo y en el constitucionalismo mundial en el futuro. En las decisiones del poder planetario en el futuro. Decisiones que no vamos a poder tomar solos, sino que vamos a tener que tomar regionalmente, sin lugar a dudas. Y de alguna manera tenemos que emparejarnos con los objetivos del más moderno constitucionalismo regional. Es decir, América Latina contribuyó con el constitucionalismo social, hoy está contribuyendo con un constitucionalismo que está pensando en la preservación de nuestra especie sobre el planeta. Creo que son dos mensajes sumamente importante que salen desde esta sufrida y doliente región del mundo. Muchísimas gracias. Pregunten dónde quiero sufrir, en qué soy. tierra. Nunca mientras te camina mi tierra. Amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra. Si un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando, cada día entrevenida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No puedo vivir sin ti, mi tierra. Me interesa hasta tu desencuentro. Algún rumbo he de seguir, si una historia quiero hacer, si un camino he de trazar, que sea en mi tierra. Que algo va cambiando, cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No quiero vivir sin ti. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Como te tomo mate, mi amor. Siempre chequeo mi fútbol. Bueno, y ahora queríamos compartir una noticia, ya que vuelve Sting y actuará gratis en Plaza de Mayo. Atención, el ex cantante de The Police visitará el país para participar del mega festival por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se realizará el próximo 10 de diciembre. Sting no actúa en nuestro país desde 1997 y vendrá para el festival por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Las nuevas generaciones podrán disfrutar así del recital que Sting brindará gratis en Plaza de Mayo. Además del ex Police, también actuarán otros artistas que aún no han confirmado su presencia, y se les entregará el premio Azucena Villaflor al ex juez español Baltasar Garzón. Steen está asociado a la temática desde 1988, cuando participó del recital organizado por Amnesty International, Derechos Humanos Ya. En la organización del festival trabajan actualmente la Cancillería, la Unidad Bicentenario de la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría de Derechos Humanos. Aparte de los artistas invitados, que estarán a cargo del cierre musical, en el evento participarán varias personalidades reconocidas en todo el mundo por su compromiso humanitario. Participarán del evento la senadora colombiana Piedad Córdoba, conocida por su lucha por alcanzar la paz definitiva en su país, y la india Tara Gandhi, que es nieta de Mahatma Gandhi. El evento contará también con la presencia del hijo de Martin Luther King, abogado especializado en derechos humanos, que lleva el mismo nombre. El 10 de diciembre será una fecha para homenajear a todos aquellos que lucharon contra la impunidad y por la memoria, la verdad y la justicia. Ahora, ¿qué les parece si lo escuchamos a Steen? Y ahora nos vamos a otra síntesis de noticias nacionales a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los familiares de los jóvenes asesinados en diciembre de 2001 en Buenos Aires anunciaron que apelarán el sobreseimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Como informamos ayer, la Cámara Federal porteña desligó de responsabilidad al expresidente por la represión que dejó a 5 asesinados y a más de 200 heridos. La abogada María del Carmen Verdú, patrocinante de la familia de Carlos Petete Almirón, uno de los jóvenes asesinados, criticó en diálogo con Farco los argumentos de los jueces de la Cámara. Ellos lo que sostienen es que no hay pruebas de que de la Rúa supiera lo que estaba ocurriendo en las calles de la ciudad de Buenos Aires y de las principales ciudades del país, que no tenía idea de que la policía estaba disparando con proyectiles de plomo contra el pueblo movilizado, que no sabía que ya desde la noche del 19 había heridos de arma de fuego, no había visto las imágenes que todo el resto de los habitantes, por lo menos de Latinoamérica, me atrevo a decir, habíamos visto. La abogada informó que ahora las familias irán a todas las instancias, incluso las internacionales. Obviamente vamos a utilizar todos los recursos técnicos a disposición para tratar de agotar todas las instancias y eventualmente, como en el caso del Puente de Corrientes, como en la causa Bulacio, como en tantos casos de gatillo fácil o de tortura, recurriremos también a los organismos interregionales que nos permite la legislación vigente, como el caso de la Comisión Interamericana. Y recordemos que por la masacre de 2001, por los 5 asesinatos y por los más de 200 heridos que hubo por la represión policial en la capital del país, no hay nadie detenido. Y nos vamos ahora a Formosa porque allí comienza mañana el segundo Festival del Queso Criollo, organizado por familias campesinas. Nos cuenta más nuestra compañera Doris Ramos del Instituto de Cultura Popular. En el Colorado, al sur de Formosa, las comunidades se preparan para el festejo. Este viernes y sábado se realizará el segundo Festival del Queso Criollo, organizado por grupos de familias campesinas de la zona. El lema, con la alegría de elegir lo que consumimos. La mayor cantidad de quesos que se venden en el mercado de la capital formoseña sale del sector campesino, que si bien van aplicando nuevas técnicas para mejorar la forma de hacer queso, el valor tradicional y cultural se siguen sosteniendo. Escuchamos a Vilma Barreto, ella es feriante del Colorado y forma parte de la comisión organizadora de este festival. La idea del Festival del Queso es mostrar lo que puede hacer los productores o lo que hace, de qué manera trabaja, cómo presenta sus productos. También mostrarle a la gente que por ahí como pequeños productores hacemos cosas que no se ve. Por ejemplo, las capacitaciones para ir mejorando el tema de elaboración. Todas esas cosas por ahí como que se hace muy calladito, que la gente no ve. Nosotros como feriantes del Colorado hace 2 años que venimos trabajando el tema sanidad. Cromatología está acompañando a la feria. Entonces la idea es, a través del Festival del Queso, mostrarle a la gente, a esa gente que se acerca a la feria y viene a comprar. Es impresionante cómo se vende en el pueblo las cosas que se trae del campo. En la feria a las 8 o las 9 de la mañana no hay más nada. A las 6 de la mañana llegan los productores y hay una cola de gente esperando por queso y leche y todas las cosas que traen los campesinos. Las ferias en estas zonas están integradas por familias campesinas que una o dos veces por semana llevan al pueblo la diversidad de alimentos que ellos mismos producen. Alimentos a precios económicos y con una alta calidad nutricional. El que compra no solo conoce el lugar de origen de esos alimentos, sino que además sabe que son producidos sin el uso de agroquímicos. El Festival del Queso no solamente muestra el trabajo de las familias campesinas, sino que además busca el compromiso junto a instituciones del Estado y ONG para seguir mejorando las condiciones políticas y ambientales de producción y de vida del sector campesino. Yo pide la dicha de esta brujería para verlo, estar amenazado, para que la fuerza no la acompañe y para que la gente no lo mire bien. Por eso es que últimamente viene muy azotado, muy atormentado, nada le sale bien. Viene más que todo, digamos, perseguido por la mala suerte. Cuando usted proyecta, quiere hacer algo, nada se le cumple, vive más que todo nervioso, muy triste. Thank you. hay belleza si no estás junto a mí. Y me desgarro tanto tiempo de esperar pa' que llegue el momento de tu hermoso despertar. Cosita ideal es líder que no vale la hermosura. Ya me voy. Bueno, y en este bloque queríamos comentarles que fue presentado el protocolo para casos de abuso sexual. El documento fue presentado en el Palacio de Tribunales para unificar los criterios de actuación judicial en este tipo de delitos. Se trata de un protocolo único para el examen de víctimas de abuso sexual que establece los parámetros de actuación ante casos por parte de médicos, policías y personal judicial. El protocolo de actuación médico-pericial en delitos sexuales fue elaborado en forma conjunta por representantes de los sectores mencionados para que todo trámite sea realizado una sola vez y sirva para todos los ámbitos, con lo cual se apunta también a reducir la presión que siente la víctima en esos delitos. La presentación la realizaron en forma conjunta representantes de esos espacios encabezados por la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, en su carácter de titular de la Oficina de la Mujer, que depende del máximo tribunal del país, en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Los autores del trabajo coincidieron en destacar que este protocolo facilita sus funciones en los casos de abuso sexual, pero que el objetivo fundamental es proteger a la víctima. El cumplimiento de este instructivo evitará también que muchas víctimas desistan de ratificar sus denuncias para evitar trámites e interrogatorios que les resultan invasivos o humillantes. Ampliamos el siguiente informe. El protocolo único para el examen de víctimas de abuso sexual fue presentado por la jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, en el Palacio de Tribunales. El protocolo está destinado a evitar evaluaciones repetitivas para evitar así la revictimización. La doctora Argibay dio detalles del nuevo procedimiento. Ese protocolo tiene una parte que tiene que ver con la forma en que la policía tiene que dirigirse a sus informes. Luego hay toda una parte que es los médicos que van a hacer el tratamiento y seguimiento, que son los del hospital, y otro que es el médico forense. El protocolo es muy largo, son aproximadamente 12 páginas, se lo dijo la doctora Palomero también, y tiene, pero tiene todas cosas que son en común, no se repiten las cosas. ¿Sí? Lo que se hace con el médico de policía vale para los médicos del hospital y vale para el médico forense. De manera tal que no haya tres informes distintos, sino que todo venga en un mismo informe. Esta unificación incluso le sirve a los jueces. Participaron del acto la doctora Silvia Palomero, perito médico, la doctora Diana Galimberte, directora del Hospital Álvarez, el doctor Jorge Brodsky, jefe del Departamento de Medicina Legal de la Policía Federal, y la doctora Eva Giberti, del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia. Giberti comentó que desde el programa que dirige también brindan contención y asesoramiento a los familiares de las víctimas de abuso sexual para que los damnificados no sufran la revictimización tampoco en sus hogares. Sí, por otro lado, queríamos comentar que el INADI respaldó el proyecto de ley de salud mental y derechos humanos que cuenta con media sanción en diputados y será debatida el próximo 24 de noviembre en el Senado. Se trata de una iniciativa que prevé tratamientos de salud para aquellas personas que padecen sufrimiento mental y establece como último recurso a la internación. El titular del INADI, Claudio Morgado, recordó que a los locos siempre se los trató como personas peligrosas que había que recluir. En ese sentido, remarcó que esa actitud solo invisibiliza a las personas con trastornos mentales. El acto de apoyo contó con la presencia de organizaciones sociales y gubernamentales que trabajan sobre esta problemática. En el Salón de las Banderas del Senado de la Nación, el titular del INADI, Claudio Morgado, junto a representantes de diferentes organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales y gubernamentales, brindaron una conferencia de prensa para impulsar el tratamiento y la inmediata sanción de la Ley de Salud Mental y Derechos Humanos. Me parece que esta ley es absolutamente necesaria porque es un punto de inflexión fundamental En toda nuestra historia, pero además es un punto de inflexión muy fuerte en la historia de la humanidad. Entendemos básicamente que esta es una ley de salud mental y derechos humanos, y entendemos que la salud mental es un problema de derechos humanos que hasta ahora no había sido visto de esa manera, que no había sido tratado de esa manera. No es el padecimiento lo que lleva a las personas a un manicomio. Por lo tanto, claramente el enfoque de derechos viene a cubrir ese punto. Pero no solo tiene enfoque de derechos esta ley. También, como se ha estado mencionando aquí, tiene una perspectiva sanitaria que exige de parte de la de los organismos públicos la implementación de políticas que incorporen un enfoque sociosanitario a la salud mental en las políticas generales de salud. Estamos construyendo una mirada sobre la temática prácticamente de la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Donde el loco está visto como este sujeto peligroso, esta persona que había que recluirla, que había que invisibilizarla, había que negarle derechos. Hemos recorrido en algunas situaciones de internación pacientes que ya no tienen nombre, que hace 50 años que están internados y son depósitos de personas, son pacientes sociales, en donde prácticamente su padecimiento mental se quedó olvidado de ser hijo desde hace tiempo. Ya estas personas perdieron prácticamente todos sus derechos. No estamos diciendo que en ninguna condición los pacientes no tengan que ser que tengan que ser internados. Es el último recurso y en determinadas situaciones. Entonces esta ley lo que pide es principalmente que se respeten estos derechos, que la persona viva en su comunidad, que se la interne en un hospital general como cualquier otra persona, porque son enfermedades, son padecimientos como cualquier otro, y sean recuperables. No es que la gente sí o sí tiene que vivir enferma de por vida, no, la gente sale adelante con buenos tratamientos, que sean respetuosos de la vida de la persona, que se lo consulte, qué es lo que se va a hacer, quiere internarse, no quiere. Las hojas alfombran el parque, la luna parece un diamante, septiembre huele a calma y a humedad. Tu nombre flotando en el aire, ya nada será como antes, no. ¿Cómo aprender el arte olvidar y gozar? Y sale esta música. Que cale en un de la ciudad. igual esta música. Un rayo que alumbre todo. Sale esta música. Que cale, que inunde la ciudad. Sale esta música. Un rayo que alumbre todo, todo, todo, todo. Escuchábamos recién al grupo Habana Abierta con el tema Septiembre. Bueno, te comentamos que se va a realizar el primer Festival Internacional de Cine Político, que se celebrará en Buenos Aires durante marzo del 2011 y fue presentado en Sociedad esta semana en las instalaciones del Centro Cultural de la Cooperación. El encuentro tiene el auspicio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, el Centro Cultural de la Cooperación, la agrupación Westergel, la Red Nacional de Noticias NAC and Pop y la Asociación Argentina de Teledifusoras Pymes y Comunitarias, que agrupa a más de 200 canales de aire de baja y media potencia. Competirán largometrajes, medios y cortos, ficción y documentales procedentes de todo el mundo, aunque con una convocatoria especial para los países latinoamericanos. El festival tendrá como sede central el Cine Gumón, espacio Inca Kilómetro Cero, con entradas a precios popularísimos, y dos salas cedidas por el Centro Cultural de la Cooperación, donde el acceso será libre y gratuito. Los organizadores entienden como cine político aquellas obras que nos muestran la lucha del ser humano por vivir con dignidad, que hagan a la supervivencia de la especie, que denuncien las condiciones de sometimiento y falta de libertad y que reflejen la lucha por los derechos y por la identidad. La convocatoria explica que la Argentina es un país que tiene una relación profunda con el cine, quizás por haber tenido una industria cinematográfica importante durante décadas y haber cultivado un público seguidor del cine popular y de autor. Hoy es la presentación del festival, entonces, si bien hace una semana que ya largamos la convocatoria por internet y ha tenido un buen rebote, porque bueno, ya empiezan de México, de Venezuela, nos han empezado a llegar, de Argentina también, de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, ya nos han empezado a llegar inscripciones para cortometrajes o para largometrajes. Bueno, la idea es lograr juntar material, digamos, sobre todas las cosas de Latinoamérica, aunque también está abierto al mundo entero. Pero queremos que este festival sea que la gente del cine empiece a tomar compromiso con lo que hace, con la realidad que vive, y esa es la gente que nosotros queremos mostrar. El Festival de Cine Político creemos que es una verdadera oportunidad para el tiempo que se está viviendo, una manera de romper el cerco informativo, porque no tenemos, no logramos, a través de los medios de comunicación, ni de las salas de cine, ni del sistema en la industria cinematográfica, conocer las realidades que suceden tanto en el interior del país como en los países vecinos. O sea, nuestros principales socios políticos y económicos, nosotros permanecemos ignorando cuáles son las verdaderas realidades sociales y políticas. Entonces, este festival creemos que es una buena manera de saltar el alambrado y poder así tener de primera mano esta información que, como nosotros sabemos, por lo menos en nuestro país, la cantidad de material audiovisual que se ha hecho con respecto al género. Poner en la pantalla y debatir y analizar los problemas del cine político es un aporte, sobre todo a las nuevas generaciones, que son las que más deberían estar tratando, conociendo, a favor o en contra de este tipo de formatos y de géneros. Ser jurado significa elegir una película determinada que se lleve un determinado premio y reconocer sus valores. Y más en este marco, que es hablar del cine con una ideología y un proceso determinado que representa una lectura de la historia que le toca vivir al director y que tiene y esa mirada. Por lo tanto, es una gran responsabilidad y una alegría, por otro lado, porque de alguna manera es depositar en uno la responsabilidad de hacer una lectura de cada uno de los films que se presenten. Como un palomo en celo, me desvelo por ti. Doy vueltas como un trompo y me rompo para ti. En medio de mi pecho, los desechos de tu amor me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí. Por favor, no es solo para mí, es para que volemos al lugar que más quieras. Como un palomo en celo, me desvelo por ti. De vueltas como un trompo y me rompo porque sí. En medio de mi pecho, los desechos de tu amor me han dejado herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí. Por favor, no es para mí, es para que volemos al lugar que más quieras. De nuestro amor nos han dejado heridos, pero ya no hay dolor. Por favor, dime que sí. Por favor, tú eres para mí, es para que volemos al lugar. Por favor, no es solo para mí, es para que volemos al lugar que más quiera. Escuchábamos recién a Kevin Johansen con el tema El Palomo. Y de esta manera vamos finalizando así la emisión número 71 de Radionautas. Pero antes les recordamos que esta semana comenzará el curso de alfabetización que se dará en el Centro Social Los Nonos, que queda en la Manzana 15 entre Avenida Eva Perón y Manzana 14, al final del terreno de la salita de Don Orione. La cita entonces es el jueves 18 de noviembre a las 9 de la mañana. Porque como decía Paulo Freire, aquel gran educador brasilero, la alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento. Bueno, y les recordamos que este y anteriores programas de Radionautas pueden ser escuchados en radionautas947blogspot.com. Bueno, les enviamos un saludo desde Don Orione. También ya avisándoles que el sábado que viene no vamos a estar en el aire. Afortunadamente hemos sido invitados al Festival de Cine que se está realizando en Mar del Plata, a la sección Cine Político, así que ahí varios compañeros estarán presentes. Así que también vamos a tener bastante material para compartir con ustedes. Bueno, Ernesto, ya nos despedimos. Un saludo desde Don Orione y hasta el sábado próximo a las 10 de la mañana. Ah, no, el sábado no, el próximo. Muy bien. Chao. Pasados los meses nos consolamos.